estamos en vivo para Uno Contra Uno Radio. Celebrando un juego de las estrellas más, en tu caso. ¿Ya los tenés contados o no? No. ¿Qué tal? Buenas tardes. Trato de disfrutarlos, no de contarlos, sino espero que, bueno, que este show sea como hacía, que parece que va a ser así, como empezó, con un tremendo y con varias cosas que bueno, que hace que dan ganas de venir a ver el show, que es un show principalmente. Me luqueaste bien para el ese esfuerzo. ¿Vos te luquearon? Me luquearon, la verdad que me luquearon bárbaro. Eso y cuando te ves vos ahí, ¿qué pensás? No, a mi hija me vio y no le gustó, así que empezó. Ese fue espectacular, la verdad que hayan hecho así, no solo yo, Axel. No, ¿lo viste a Axel también? Sí, lo vi a, por ejemplo, lo vi a Deck, que no parecía Deck. Había también Clemente tampoco parecía. Ahí viene Clemente. Sí. Ahí estás muy rockero, te vas a ver muy rockero. Sí, ya sé. Bueno, la verdad que quedó bárbaro. Vienen los jugadores de obra, pero se llega además a un juego de las estrellas de algo y de una causa que siempre a vos te toca muy de cerca, porque estás muy cerca también de la asociación de jugadores. Sí, por supuesto. Por eso te decía, como el show le hacía falta una movida importante, que como un poco lo que el nombre es el show, el juego de las estrellas. Entonces digo, ¿qué haces? Mona, ¿todo bien? Vení, Selen. Entonces hacía falta eso, la verdad que un vuelco tremendo para que incluso lo vean de otro punto de vista el juego, y creo que Marín lo hizo a la perfección, y yo creo que mañana lo vamos a ver y lo vamos a notar la diferencia. Y el Luna Park ya es un valor agregado, amén de todo lo que se está proponiendo alrededor del juego para hacer, porque es un lugar histórico para el deporte de la Argentina y que mucho tiene que ver también con la historia del básquetbol. Y que además se reconozca a los campeones del 50 en el lugar a donde fueron campeones, también es algo que le agrega valor a aquello que vos proponés de hacer cada vez más espectáculo, no recordando, o mejor dicho, no olvidando la historia. Sí, por supuesto, creo que lo dijiste todo vos. Históricamente el Luna Park llama a esto, a que fuimos los primeros campeones con las que lo vamos a ver mañana, así que hay que invitar a la gente para que vengan acá, que no se van a arrepentir, lo van a disfrutar al máximo. Y con Peñarol viniendo después de un momento, ¿cómo se puede hacer un balance de la fase regular de Peñarol? Porque se termina consolidando el tercer lugar, que en algún momento tal vez no era lo deseado, pero cuando se dieron cuenta el lugar que podía llegar a ocupar realmente, lo tomaron como ese, su lugar, pensando en los playoffs contra Bahía, que también es algo que tranquilamente pueden haberlo proyectado desde hace algunos días, y fundamentalmente por el clásico que ganaron. Sí, mirá, no estuvimos del todo bien a lo último por muchas cosas, muchos aspectos. Por ahí uno cuando juega trata de no poner excusa, trata de jugar y punto, pero tuvimos una gira muy grande, muy importante, con lesiones también, eso nos ayudaron a nuestro rendimiento. Nunca no pudimos encontrar la regularidad que nosotros queríamos para terminar la fase regular, pero bueno, la encontramos en los últimos dos partidos también, y nada menos, como vos decís, el clásico. Ahora nosotros ya sabíamos que era el tercer puesto, era muy difícil. Tenemos un playoff que también es difícil con Bahía Blanca, y bueno, hay que ponerla, ahora hay que tratar de bueno, disfrutar el show primero y después poner la cabeza en entrenar y hacer más fuerte, o hacer lo que nosotros sabemos hacer en playoff. Es lo mejor que saben hacer, jugar playoff, este equipo de Peñarol plagado de experiencia y de campeonatos y con pibes jóvenes que también se han acostumbrado a jugar eso. Y además con la incorporación de un tipo como Simani, que también vive los playoffs de una manera muy particular, y ustedes lo sufrieron teniéndolo enfrente. Mira, después de esta interminable liga, yo creo que todos esperábamos que termine ya para empezar los playoffs. De hecho, por ahí la gran cantidad de puntos que había por el hecho de no poder entrenar con el equipo y tener partido tras partido. Entonces, por eso te digo, los playoffs son diferentes. Más allá de lo expectante que estuvo, que lleguen, es un poco porque es el momento de la temporada que uno quiere jugar. Obviamente uno quiere jugar, pero después hay que jugarle, hay que tratar de ganarla, no es jugar por jugar. Pero bueno, uno no pone la balanza de... Te hago toda esta aplicación porque no pone la balanza así. Nosotros tenemos mucha experiencia, nosotros, los de Bahía no tienen experiencia. Yo no voy a eso, voy que es el momento que uno tiene que hacer un vuelco de la cabeza, tratar de estar lo más enfocado posible, tratar de cometer los menos errores posibles, porque eso es lo más importante. Y vamos, te digo, es interminable idea, porque digo que se esperó, la espera fue muy grande para llegar, más allá de lo que yo pienso de la liga, pero fue muy grande, entonces digo, es el momento para estar enfocado, nada más, sino perder la brújula. Gracias, Flaco. Matías. Martín Leiva, charlando con nosotros en Uno Contra Uno Radio.